las que faltaban, mujeres y ciencia. Va, las invisibles, porque estar estuvimos siempre. Continuamos en la Revolución de la Mañana y vamos a estrenar primera emisión de una nueva columna aquí en 88.7 Radio Comunitaria de la Azotea, las que faltaban, mujeres y ciencias, así la ha denominado nuestra nueva compañera radialista, Daniela Garanzini. Daniela, muy buen día, muchas gracias por sumarte a la radio. Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarme, por tenernos en cuenta, por considerar que es necesario que tengamos este espacio, ¿no? Que a veces no, como dice la introducción, no siempre se nos vio, aunque estábamos ahí. Siempre estaban, siempre están ahí, y la idea es justamente marcar ese punto de inflexión y empezar a visibilizar, contar que están siempre ahí y sobre todo para romper, ¿no?, con el estereotipo ciencia y tienen que salir un tipo, porque seguramente tiene la pared llena de títulos y en tu caso tendrá una secretaria, una asistente. Por supuesto, una pobre becaria, claro, que le haga el trabajo. Sí, así es, vamos a tratar de, desde la columna, abordar distintas historias, distintas partes de la historia donde hemos sido invisibilizadas, no solo las mujeres, sino también las diversidades. Porque en realidad, cuando a mí me gusta decir que cuando hablamos de ciencia y género, hablamos de los no hombres en ciencia. Porque si no, siempre es la identidad del hombre, que de hecho, si yo les pregunto a ustedes, ¿a quién se acuerdan en cine que haya sido un científico? Yo me juego la cabeza a que la primera respuesta que se les viene a la cabeza a ustedes y a los oyentes y las oyentes es el de Volver al Futuro. Doc Brown. El Doc Brown. Es el primero que se te aparece, ¿no? Y no es casual que eso nos pase. La realidad es que estamos colonizados y colonizadas por esa imagen de hombre de ciencia que trabaja solo, que está medio loco o bastante, ¿no? Depende de la situación. Que siempre que está trabajando lo hace por un objetivo individual. Trabaja solo. No tiene compañeros. Y en general tiene una altísima tolerancia a la frustración, ¿no? No sé si se acuerdan del doctor Neurus. Bueno, el mismo Doc Brown que intenta viajar en el tiempo y cuando le sale es tanto el escepticismo que tenía que no creía que lo había logrado, ¿no? Y así un montón de personajes cualquiera que traigamos, la realidad es que tienen estas características que dejan a más de la mitad de la población mundial por fuera de eso. Entonces, ¿cuál es la situación real de las mujeres en la ciencia y de los... de la distribución de géneros, en realidad? Yo quería contarles que la realidad es que en el mundo el 53% de las personas que hacen ciencia son mujeres. ¿Dónde están si no las estamos viendo? ¿No? Eso es en Argentina. En el mundo es el 29%. O sea que en Argentina parece que tenemos la situación un poco arreglada. Decimos, bueno, la mitad de las mujeres estamos haciendo ciencia, genial, cerremos la columna porque ya está. Está todo resuelto, al final no hay problemática, no hay con qué problematizar. ¿De qué se están quejando? Si ¿qué te quejas vos? Somos la mitad. De llena. Pero yo no sé si ustedes tienen por ahí cerca cómo es la estructura que investiga en la Argentina. Porque la verdad es que cuando hablamos de científicos y científicas, no sabemos dónde están. Son los del MIT, nada más. Acá no hay nada ni nadie, ¿no? Y la realidad es que nosotros tenemos distintas agencias que hacen investigación. Uno de ellos es el CONICET, el conocido CONICET, que hace unos años fue tan divulgada la información de los científicos que se quedaban afuera. Pero ¿dónde trabajan los científicos del CONICET, por ejemplo? Claro, ¿de qué vivís, pibe? ¿Alguien conoce un científico del CONICET? No, parece que no vivieran en Mar del Plata. En Mar del Plata hay 1000 personas trabajando en el CONICET. Hay universidades donde la gente hace investigación. Seguro que si yo les pregunto, che, ¿no conoces un becario, una becaria de CONICET? Te dicen, ah, sí, Juancito que va conmigo al fútbol o María que canta en mi banda. Ah, ¿y no le preguntaste qué hace? ¿No te contó qué hace? Parece que el científico es solamente el que está en la película o el que publica ahora con lo de coronavirus, porque, o no, porque los que son consultados son los médicos, cuando acá tenemos un montón de gente que hace ciencia. Uh-huh. Y pasa desapercibida. Que está lleno de tubitos, ¿no? En un lugar que está ahí mucho tubito. Que solamente, y mezcla cosas. Esa es la otra. ¿Qué hace un científico? Experimentos en un laboratorio. ¿No hay gente de otras ciencias, como las ciencias sociales, por ejemplo? ¿Qué investiga un sociólogo? ¿Qué hace un historiador? ¿Qué hace una psicóloga estudiando, haciendo carrera dentro del CONICET? Entonces yo quería contarles, para que arranquemos todos como en esta igualdad de condiciones de saber de qué se trata hacer ciencia en la Argentina, contarles que el organismo que más gente acapara de ciencia es el CONICET, es el más grande que tenemos y tiene distintas categorías. ¿Se acuerdan que hace 4 años nos enteramos que mucha gente había quedado por fuera y se había armado un lío bárbaro porque se decía, bueno, se quedaron afuera pero eran becarios que hacían estudios del Rey León y esas cositas que parecían falopita, que bueno, pero se quedaron afuera porque boludeaban un montón. En realidad es porque la estructura de CONICET, una vez que uno se recibe de su título de grado, de licenciado, de abogado, de licenciada, de abogada o de cualquier carrera, entra al sistema como becario o becaria. Durante 5 años hace su doctorado. CONICET le paga para que investigue. Es un trabajo de 8 horas diarias o más. Después de eso te dan como una segunda oportunidad de hacer una estancia postdoctoral. Son 2 años donde vos podés seguir investigando sobre el tema o cambiarte a otro tema. Lo que estamos diciendo es que la información que genera esa gente es la que mueve el mundo científico. Estos artículos, es toda esta información que ya se tiene del coronavirus, de cómo lo detectamos, de cómo lo diagnosticamos, existe porque hay un montón de gente laburando, generando esa información. Y en general son becarios, becarias, investigadores jóvenes. ¿Sí? Entonces no son gente de otro mundo, están y están acá. Y después sí llega el momento, el gran momento en la vida de toda persona que le gusta hacer ciencia, que es entrar a carrera de investigador. Porque, huelga decir, que esos 7 años anteriores, becarios, becarias y becarias, no tienen aportes jubilatorios. ¿Sí? Lo que se les paga es un estipendio en donde la persona recibe un dinero a cambio de trabajar, pero no es un trabajo. Rarísimo. Una tercerización oficial. Rarísimo, digamos. Una precarización completa y absoluta desde el Estado. Bueno, eso es así en todo el mundo, lamentablemente, y tendremos que ver también cómo becarios y becarias se organizan para evitar que esto siga sucediendo y que los reconocimientos no sean solamente en cuestiones de el monto de estipendio a fin de mes, sino que sean reconocidos como trabajadores y trabajadoras de ciencia, que es lo que son, en verdad. Ahora bien, dentro de las categorías de investigador, uno va ascendiendo, si se quiere. Entonces, decíamos, tenemos el 53% de las personas que hacen ciencia en la Argentina y son mujeres, listo, resuelto todo. Pero resulta que la distribución no es igual. Porque en las categorías más bajas, becarias, becarios postdoctorales, investigadores asistentes, que es lo más bajo que hay en categoría, la mayor parte son mujeres, son el 60%. A medida que vamos avanzando, la última categoría es la de investigador superior, y digo investigador superior, porque ahí las mujeres representan menos del 25%. Es decir, en el caminito nos vamos perdiendo, ¿no? Identidades que no se catalogan acá, ¿eh? Yo hablo en femenino, masculino, en hombres y mujeres, porque es así los datos del sistema. Ojalá tuviéramos, y creo que es el próximo paso que se tiene que dar, información de otras identidades que no son contempladas, porque si no las vemos, no podemos entender la dimensión de lo que les sucede. Te pregunto, o sea que a medida que se va creciendo en el escalafón, digamos, las mujeres, y reutilizando tus palabras de identificar de esa manera, porque es como lo marca el sistema, van disminuyendo en la cantidad. Del 60 pasan a un porcentaje mucho menor. Al 25. Al 25. Es terrible. Pero no pasa eso solamente en el CONICET, uy, feo, malo, cuco. No, también pasa en las universidades, ¿no? Tenemos dedicación diferencial de los docentes. El principal es el que tiene la mayor cantidad de horas. Le hace mayor cantidad de sueldo, en general son hombres, y las mujeres quedan en los cargos más simples, ayudantes de cátedra, jefes de trabajos prácticos. Y esto no es casual, esto tiene que ver con el tiempo invertido en esa carrera. Sistema científico no se evalúa por cantidad de artículos publicados o llamados papers. Bárbaro. Si vos tenés que ocuparte de tu familia, si vos tenés que ocuparte de los quehaceres domésticos, si vos tenés que ocuparte de las compras del laboratorio o de la oficina, que eso sucede muy a menudo, no tenés tanto tiempo para sentarte a escribir artículos como tu compañero hombre. Entonces eso se va notando a lo largo del camino cuando ellos pueden avanzar y llegar a los cargos más altos, mientras nosotras nos quedamos en los cargos más bajos, si es que quedamos, ¿sí? Porque muchas veces el sistema te expulsa. Pasar de tener un 60% a un 25% está diciendo que hay mujeres que se salieron del sistema. ¿Por decisión o no? ¿Sí? Porque esa es otra discusión que ahora se está dando. Bueno, pero quizás las mujeres no quieren estar acá, por eso no hay techo de cristal, ¿no? Entonces acá aparece la figura del techo de cristal. Sí existe, existe en tanto y en cuanto tenemos mucha más cantidad de horas de tareas de cuidado que ellos dentro de la ciencia. Imagino, Daniela, que esta la particularidad de que todos estos datos que vos decís fueron investigados por científicos científicas. Y científicas de CONICET, ¿no? Exactamente, sí, acá hay científicas de Mar del Plata. Digo, para resaltar lo que tiene que ver con la investigación social. Exactamente, acá hay científicas de Mar del Plata, del grupo de género de la Facultad de Humanidades, que son también investigadoras del CONICET, que han generado estos datos. No se me ocurrieron a mí, yo no fui a censar a nadie, sino que tomo sus investigaciones y se ve claramente esta diferencia, incluso dentro del ámbito científico. Bueno, publican mucho más ellos que nosotras, hay muchas diferencias todo el tiempo y también hay diferencias puertas adentro. Ahora, a mí me gustaría hacer hincapié en un concepto que una de ellas, Inés Pérez, siempre explica y me gusta muchísimo porque parece que alrededor nuestro se va generando como una especie de arquitectura de cristal. Tenemos el techo de cristal y parece que es un concepto que todos y todas conocemos. Bueno, es no poder avanzar en las categorías por razones que no son obvias ni visibles a simple vista, pero también están las paredes de cristal. Por eso digo que se nos va haciendo la arquitectura. Porque no vemos en igual cantidad ingenieras que enfermeras, que psicólogas, que abogadas, que biólogas, ¿sí? Hay una distribución que parece que estuviera marcada por el género y en una ocasión un ingeniero me dijo, lo que pasa es que ustedes no tienen el cerebro tan pragmático como nosotros. Sí, esa misma cara puse yo. Tomaste carrera y le diste un derechazo. Después de querer taclearlo y otras cosas más, una respira profundo y tenemos que decir que esa es una idea que está muy instalada, pero muy instalada. Como que las personas trans pueden realizar tareas de cuidado o de peluquería o de enfermería. De ninguna manera el género, y menos el sexo biológico, si queremos llevarlo hasta ese biologicismo que no me gusta, nos determina lo que podemos hacer y lo que no. Lo que nos determina lo que podemos hacer y lo que no es la forma en que estamos criados y la cantidad de oportunidades que se nos van presentando. ¿Sí? Y acá está siempre el mismo ejemplo. Bueno, Maradona hubiera sido Maradona si hubiera nacido en Dinamarca. Y probablemente no, porque las condiciones generan que uno pueda alcanzar distintos objetivos. Ahora, ¿por qué? Me van a decir ustedes, yo sé que lo están pensando ahora mismo, además de ser ex científica, soy vidente. Paradójicamente. Y me leo el horóscopo todas las mañanas, mentira. Hasta ahí no. Ustedes van a decir, pero entonces, ¿para qué necesitamos que haya mujeres? Está bien, quieren que acceder al sistema científico, ya acceden, son la mitad. Bárbaro. Ahora encima queremos estar en los mismos puestos. ¿Por qué queremos que haya otras identidades y que no esté todo colonizado por hombres, solamente la ciencia? ¿Qué es lo importante? Es la visión que le vamos a aportar, la forma en la que se investiga. Si no, o sea, tenemos que volver a ¿para qué hacemos ciencia? ¿Para qué queremos ciencia? ¿Para conocer el mundo, para aprender, para tener mayor conocimiento de distintos fenómenos de la vida? Bárbaro. Pero necesitamos la visión más amplia posible para llegar a eso. Si no tenemos la visión de la mitad del mundo, nos estamos perdiendo de una diversidad muy grande. Nos estamos perdiendo, por ejemplo, de abordar problemáticas que atañen a distintos grupos sociales. Porque no nos parece importante. Porque un hombre iba a investigar los problemas de, no sé, el colectivo trans de Tilcara, si no es algo que a él le importe y que le genere la necesidad de ir a buscarlo. Entonces necesitamos la diversidad. Es muy puntual el ejemplo, pero, por ejemplo, se estudiaban los primates y los grandes gorilas y demás. ¿Y qué se estudiaba hasta mitad del siglo pasado? El comportamiento del macho alfa. El comportamiento del macho alfa, el resto no importaba, hacían la guerra, eran como humanos. Hasta que llegaron tres primatólogas a estudiarlos, es decir, che, pero pará, entre las mujeres hay relaciones sociales, las crías tienen una participación enorme en la sociedad, definen determinadas relaciones. y nadie le había prestado atención porque la mirada que había era completamente androcéntrica. Solo se veía desde la visión del hombre. Entonces, si nos estamos perdiendo esa parte, nos estamos perdiendo llegar al conocimiento que se supone que la ciencia persigue, ¿no? Entonces, necesitamos no solo de esta columna, sino de empezar a pensar, a conocer a esas identidades que están haciendo ciencia, no solo en la Argentina, sino también en Mar del Plata, pero también pensar cómo entendemos la ciencia, para qué nos va a servir, para qué queremos ciencia y para qué queremos mostrarle la ciencia en los medios de comunicación masiva o no, a las juventudes. Yo te quería preguntar con respecto a eso, ¿cómo se va manejando estos cambios sumamente positivos con lo que es la investigación histórica? Recién hablabas de evolución humana, ¿cómo se mezcla aquellos escritos darwinianos con la evolución social de la investigación? ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver. Y porque la investigación darwiniana seguramente estará sesgada por eso que vos planteás también. Sí. Y ahora habrá puntos diferentes. Se mezclan, se confluyen en una misma conclusión con fragmentos de aquello, con los nuevos fragmentos. Sí. Por poner ese ejemplo de la evolución, sí, digamos. Lo que sucede como a nivel global, como sucede con el tema de Darwin, es que muchos escritos y muchas investigaciones ahora se están volviendo a ver con la mirada de género, ¿no? Reentenderlo con la mirada de género. Bueno, está bien, se dijo esto en este momento, pero ¿qué es lo que pasaba en ese momento histórico? La problematización y la historización de decir, bueno, ¿quiénes estaban jugando este partido? ¿Desde dónde lo dijo esta persona? ¿Y qué es lo que podemos rescatar y qué es lo que habría que agregarle? Eso se hace. Darwin particularmente fue superado porque se tomaron algunas cositas de él. Cuando se descubrió la estructura del ADN, Darwin, piensen que no sabía lo que era el ADN, la información que tiene cada célula, y años más tarde, casi 100 años más tarde, se descubre justamente, dos hombres lo descubren, Watson y Crick, y todo el mundo los aplaude, les dan un premio Nobel, y en las tinieblas queda la imagen de Rosalind Franklin, que fue la mujer que hizo la fotografía, que se llama Fotografía 53, donde se puede ver cómo es lo que sirvió para inferir la estructura del ADN. Nunca... No es tan importante. Nada. Ellos no hubieran podido hacer nada sin Rosalind. La verdad es que la desconocieron completamente. Es muy triste la historia. Rosalind muere a los 35 años de cáncer de ovario por haber estado expuesta a todos estos rayos, ¿no? Encima. Y como estaba muerta al momento de dar el premio Nobel... no se dan los premios Nobel post-mortem, pero ellos jamás dijeron en el momento, che, esta foto se la robamos a Rosalind, besito al cielo, exactamente, si estás allá. ¿Pero saben por qué se la robaron la foto? Esto es lindo. Estas son las cositas a que ver. Me encantan. Se la robaron porque Rosalind era muy cascarrabias. Era cascarrabias y un poquito machona, según ellos. Una histérica. Esta es Rosalind. Una histérica. La tildaban de histérica. Entonces, la trataban mal y de hecho ella termina yéndose de ese laboratorio a otro, que es donde finalmente termina su carrera profesional y su vida, porque no soportaba el maltrato de estos dos seres del horror que fueron Watson y Crick, premios Nobel, obviamente reconocidos mundialmente y tienen un montón de cosas con su nombre. Así que fíjense cómo siempre que miremos la historia, es más, eso, robarle el crédito a una mujer, tiene un nombre. Y se llama Efecto Matilda. Y si quieren, en otro programa yo les cuento que ese Efecto Matilda, quién lo creó y qué pasó cuando hizo ese descubrimiento, que también es bastante curioso porque no quedó ahí la historia. Nunca queda ahí la historia. Siempre hay una mujer atrás. Siempre. De momento solamente hay una mujer atrás. Esperemos de acá en adelante comenzar a que dejen de estar atrás. Exacto. Porque están siempre presentes en los distintos ámbitos académicos, más allá de que está esa idea, ¿no?, de las ciencias blandas. Bueno, hay más cantidad de mujeres. Y en las famosas ciencias duras, no, los tipos, porque tenemos mejor capacidad pragmática. ¿Cómo es que te dijo ese copado? Sí, tenemos ese copado más pragmático que ustedes. De hecho, son ciencias duras, ¿por qué? Porque están habitadas por hombres. Porque... son duras como los hombres, ¿no? Macho, sí. Tiene que ser macho. Nosotras somos blanditas y estudiamos las plantitas. El sexo débil. Oh, claro. Que en realidad siempre es una construcción y lo importante es pensarlo desde todas las ciencias y no desde las ciencias duras o blandas, mal llamadas, porque si no caemos en biologicismos y aunque yo no les conté, yo soy bióloga de profesión. Uy, mira. Es bastante feo pensar solamente en la biología porque se trata de explicar todo olvidándonos de toda nuestra dimensión cultural, ¿no? No podemos pensar solo desde la biología y decir, bueno, pero en la naturaleza solamente hay machos y hembras, porque también es falso eso. También es falso. Hay más de 400 especies animales que tienen comportamientos, si lo miramos desde la mirada humana, homosexuales, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ampliar la mirada a los aspectos sociales y humanos, porque si nos quedamos con la biología y nos quedamos con la mirada chiquita que nos dieron los medios y el sistema hasta acá, nos vamos a estar perdiendo más de la mitad de la historia siempre. Daniela Garanzini con nosotros y nosotras, las que faltaban, Mujeres y Ciencia. Y en rigor vamos a llenarla de loas a la compañera porque es doctora en ciencias biológicas, profesora en disciplinas industriales, diplomada en comunicación pública de la ciencia. ¿Cómo, dice estudiaste, la ¿cómo estudiaste todo dice eso? Dice la bajada con del el, link. Con el problema del cerebro ese que le dijo el ingeniero. Dice la bajadita, el resumen escueto de LinkedIn. Bueno, la idea es justamente a partir de eso vamos a caer en la falacia de apelación a la autoridad. Tiene tantos títulos, hay que darle voz. Si no, ¿para qué? No, pero esta voz en realidad está construida por un montón de otras voces que desde mi tarea como comunicadora voy recopilando y voy aprendiendo todos los días, estoy aprendiendo algo. Entonces, desde ahí viene, ¿cómo hice para estudiar todas estas carreras? Como el sistema dice, sin tener hijos, ¿sí? Mis compañeras que tuvieron hijos tuvieron que dedicarse en buena parte de su tiempo a criar a sus hijos. Lamentablemente, hasta acá el sistema nos obliga a una cosa o a la otra, ¿sí? No quiere decir que yo esté deseando, mamá, tranquila, no quiero un bebé ahora, pero digamos, el sistema nos permite eso. Y además, tuve privilegios de los que, aunque nos dé escozor, llamamos clase. Me pudieron ayudar a estudiar mi primer carrera y después ya con trabajo pude estudiar las otras carreras. ¿Tu primera carrera fue biología? Mi primera carrera fue la licenciatura en biología. No todo el mundo tiene acceso a la universidad pública, por más gratuita que sea, y eso es un beneficio que tuve y que me gustaría todas las personas que asisten al sistema educativo puedan tener, puedan optar por ello. Entonces, eso. ¿Sabes qué? El ejemplo que pone, lo voy a personalizar y pido perdón. Digo, es el que pasa en mi familia. Yo tengo mi tía que es doctora en biología también y que tuvo su hijo a los 45 porque le fue imposible tenerlo antes. Exactamente. Era investigadora, a posterior y demás, eso sí. Pero no había manera de poder conllevar las dos cosas. Sí, exactamente. Súper interesante, me quedaría todo el día hablando. Quiero todos los jueves, Torres. Por lo pronto, todos los jueves, 10:30 aquí en 88.7. También lo vamos a compartir en radio de la azotea.com.ar para que quede allí un archivo sonoro de lo que es esta participación de nuestra compañera radialista. Además, con todos los títulos que tiene ahí, cortesía de LinkedIn, que nos lo estalquea ahí, nos lo cuenta para todos y todas. Y Daniela, bueno, muchas gracias por sumarte. No, gracias a ustedes. Y también estás formando parte del equipo que difunde lo que está pasando en el CONICET acá a nivel local. Sí, exactamente. Soy parte de, colaboro, escribo notas periodísticas y colaboro con algunos eventos de CONICET Mar del Plata. Por eso digo que mi voz está formada por otras voces, en verdad.